Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré. Me viste llorar cuando terminamos. Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí. Te juro mi vida, todavía no entiendo por qué te perdí. Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión. Yo no fui tan malo, creo que merecí una explicación. Yo no te busqué, pero te confieso que no te olvidé. No te olvidé, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo, aunque pienses que es así. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvidé, pero en el proceso estoy. Está bien, ya no te preocupes más. Después de ti, ¿quién? Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré. Me viste llorar cuando terminamos. Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí. Te juro mi vida, todavía no entiendo por qué te perdí. Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión. Yo no fui tan malo, creo que merecí una explicación. Yo no te busqué, pero te confieso que no te olvidé. No. Eso no quiere decir que voy a volver contigo, aunque pienses que es así. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvide, pero en el proceso estoy. Y no es importante si no valoraste lo que soy. Seguro voy a estar bien, ya no te preocupes más. Después de ti, ¿quién? Después de ti, ¿quién?